Cuando yo estaré en Santiago, cuando yo estaré en Santiago, allí quiero bailar el ritmo son oriental. Allí quiero bailar el ritmo son oriental. Pues la mujer oriental es la que sabe marcar el ritmo sin igual de nuestro tango rival. El ritmo sin igual de nuestro tango rival. Cuando yo estaré en Santiago, allí querer bailar el rico son oriental. Allí querer bailar el rico son oriental. Pues la mujer oriental es la que sabe marcar el ritmo sin igual de nuestro son sin rival. El ritmo sin igual de nuestro son sin rival. Baila mi mujer como bailo yo, soy el ritmo de mi lindo son. Baila mi mujer como bailo yo, soy el ritmo de mi lindo son. Baila mi mujer como bailo yo, soy el ritmo de mi lindo son. Soy el ritmo de mi lindo son, mi lindo son, mi lindo son. Baila mi mujer como bailo yo, soy el ritmo de mi lindo son. Don't mean a thing if you ain't got the swing. Yes, dear, come up to me sometime. Baila mi mujer como bailo yo. Oye el ritmo de mi lindo son. I know you can fix it. You can fix it. You are telling me. Baila mi mujer como bailo yo. Oye el ritmo de mi lindo son. Hear me. Baila mi mujer como bailo yo. Oye el ritmo de mi lindo son. Baila mi mujer como bailo yo. Oye el ritmo de mi lindo son.